puede ser que nada quieras ya conmigo. No puedo creer que de mi amor nada ha servido. Hoy, ¿qué puedo hacer ya? Si el corazón no te logré tocar con mi cariño, hoy dice ya no. Cuando mi mundo era contigo, hoy mi corazón te da el adiós, más no el olvido. Hoy no, no, no, no, no, más no el olvido. Hoy no, no, hoy no, no, no, más no el olvido. ¿A dónde? ¿A dónde? Puede ser que nada quieras ya conmigo. No puedo creer que de mi amor nada ha servido. Hoy, ¿qué puedo hacer ya? Si el corazón no te logré tocar con mi cariño, hoy dices ya no. Cuando mi mundo era contigo, hoy mi corazón hoy no, no, no, no, no, más no lo olvido.